Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Desde el punto de vista periodístico, fue una buena nota el anuncio del retiro de Lorena Ochoa. Pero será mejor desde todos los puntos de vista aquella que anuncie su regreso. No sé cuándo será, pero creo que no será más allá de unos 2 o 3 años. A menos que lleguen otra Lorenita o un Lorenito, entonces sí la despedida podría ser definitiva. No se puede jugar un golf de tal altura llevando una pañalera y biberones en la bolsa junto con los palos. La verdad no sé qué desear. Desde mi egoísta punto de vista, me gustaría que volviera, o mejor, que no se hubiera ido. Tuvo una mala racha comparada con su nivel, pero fue explicable para quienes hemos jugado o jugamos algo parecido al golf. Pocos deportes, como él, requieren un grado semejante de concentración. Uno puede silbar y caminar, o escuchar la radio y tripular un auto, pero no silbar o escuchar la radio, ni un ruidito a cualquiera, cuando iniciamos el swing para golpear de lleno una pelota. No es posible estar pensando en el galán ubicado a miles de kilómetros de distancia y acertar a la vez un golpe que recorre plácidamente 15 o más pies sobre la tersura esmeralda del césped antes de caer rebotando con un seco clac en el hoyo. Mucho se ha dicho que Lorena se desmotivó. No lo creo. Más bien creo que se enamoró. Y que muy su gusto y muy su derecho a hacerlo, luego de una trayectoria que ha requerido tantos sacrificios durante casi toda la vida. Pues el golf de gran altura hay que iniciarlo desde la niñez, cuando el movimiento para elevar y bajar el bastón impactando la pelota al swing se graba en la mente y en los músculos para siempre. Pero precisamente esos sacrificios, tantos, me hacen pensar que Lorena debió gozar de la increíble gloria de ser la mejor del mundo o estar con las primeras del mundo en su actividad favorita antes de irse a vivir la vida natural, como dice ella, que aburre todos los días a millones y millones de señoras en todo el mundo. Pero Lorena se enamoró y muy probablemente lo hizo por primera vez. Razón más poderosa no conozco, el amor. Ninguna vida es igual, pero hay vidas menos iguales. Las de los líderes lo son, solo se parecen a sí mismas. Son líderes porque no se pueden permitir las mismas, comillas, debilidades, las mismas distracciones, los mismos periodos de reposo que los demás. Ir por el mundo de cancha en cancha de golf siendo ovacionada y, en el caso de Lorena, mucho más. Convertida en un orgullo, en una amiga, para los trabajadores más humildes de los clubes que salían de las cocinas o de los baños donde hacían la limpieza. Llevando la bandera mexicana a manera de estandarte vale mucho. No se puede dejar así como así. Por eso creo que Lorena volverá y que volverá pronto. Lo mismo que yo pensarán. Creo. Miles de golfistas, bien sabemos lo que llegaríamos a hacer con tal de irle a pegar a la cacariza por lo menos 1 o 2 días a la semana. El golf no es un deporte, es una hermosa adicción. Lorena lo sabe, Lorena lo vive. Lorena, que hoy inicia el Morelia, el que podría ser el último torneo de su vida, volverá. Hoy puede ser un gran día y mañana también.